semilla en el fango de la vida ha crecido negativa, aburrida, sin entusiasmo, masticando el polvo de un fracaso más. Semilla en el fango de la vida ha crecido negativa, aburrida, sin entusiasmo, masticando el polvo de un fracaso más.